de nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez. ¡Arriba las manitos todos! ¡Las manitos arriba, las manitos arriba! Quedando sola, porque te vas y me dejas. No, mi reina, por favor, no digas eso. ¿Dónde están las mujeres? Levanten las manos arriba. Y lo cantamos. Me estoy quedando sola y mis hijos también. El hombre que yo amaba un día nos dejó. ¿Cómo dice? Estoy quedando sola y mis hijos también. El hombre que yo amaba un día nos dejó. Y lo cantamos. Dejándome una pena en el corazón. Por eso lloro sola, lloro sin tu amor. ¿Cómo dice? Dejándome una pena en el corazón. Por eso lloro sola. Y lo cantamos todos, como dice. Sola, estoy llorando. ¿Cómo sola, dice? Sola, estoy tomando por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Ahora, arriba las manitos todos. Las manitos arriba, las manitos arriba. ¿Cuántas chicas solitarias? Sola. Así me estoy quedando sola. ¡Uy! Porque te vas y me dejas. No has sabido querer, no has sabido amar. ¿Dónde están las solteras? ¡Levanten la mano! ¡Mire! ¡Ajá! ¿Y dónde están los chicos solitarios también, ah? Con mucho cariño. ¡Eso! ¡Se le pese para los amigos de Churín! ¡Arriba, arriba! ¡Y lo cantamos! ¿Cómo dice? Me estoy quedando sola y mis hijos también. El hombre que yo amaba un día nos dejó. divina León Sánchez. Ay, vida. Ajá. Eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bonito. ¿Cuántas mujeres han venido solas? ¿Dónde están las mujeres que han venido solas? Tremendo exitazo, mi reina, para todas las chicas.